Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, donde vamos a hablar de todo eso que tanto nos gusta a todos. Hoy vamos a presentaros un nuevo agente, un agente secreto que va a participar a partir de ahora con todos nosotros en la base secreta. Un gran colaborador que creo que va a darle un toque bastante mágico y bastante interesante a este programa. Nos va a traer noticias de más allá de la frontera del panorama nacional, con lo cual siempre va a ser positivo. Conozcamos qué hay más allá de España, qué hay en el extranjero, y hablaremos con nuestro nuevo agente. No os lo perdáis. Ahora volvemos. Conectando Interface. Accediendo a sala de mando. Bueno amigos y amigas, bienvenidos a la base secreta. Esta semana, como sabéis, agentes, tenéis un programa un tanto peculiar, como alguno de vosotros ya habrá leído en el blog. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a dar paso a un nuevo agente. Su nombre, Paco Jaén, el agente Paco Jaén. ¿Y quién es Paco Jaén? Paco Jaén es el responsable de uno de los portales que a mí personalmente más me gustan, relacionados con el mundo pues de los juegos de mesa y de los juegos de rol sobre todo, que tiene un portal multimedia muy interesante que se llama GMS Magazine y que es una auténtica delicia. Bueno, pues hoy directamente lo que vamos a hacer es empezar con su sección. Lo que pasa es que hoy, por ser el primer día que nos visita, o mejor dicho, que contactamos con él, pues nos vamos a tirar un buen rato hablando con él, porque quiero que vosotros también, oyentes, todos aquellos que no lo conozcáis, los conozcáis un poquito. Y también que por supuesto que conozcáis su portal, que es un portal realmente estupendo y en el cual, si controlas un poquito de inglés, vais a hacer las mil delicias, porque tiene vídeos, tiene reseñas, tiene de todo. Así que no quiero liaros más y vámonos a entrar directamente con nuestro nuevo agente, Paco Jaén. Nos vemos. Computadora, muéstranos aliados y ahora venimos. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Conectando Sala de Comunicaciones. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, estamos en la Sala de Comunicaciones, uno de los lugares más secretos de La Base Secreta, donde lo que vamos a hacer es hablar con gente de fuera de nuestro territorio, del panorama nacional. Y para ello, pues vamos a tener como colaborador habitual un agente especial de La Base Secreta, que en estos momentos está en Reino Unido, pero aún así, gracias a la gran tecnología que tenemos en esta base, vamos a poder hablar con él de vez en cuando y nos va a traer un reflejo de lo que es el panorama internacional y, bueno, lo que él mismo nos quiera contar y crea conveniente que hay que contar. Así que vamos a darle la bienvenida a el agente Paco Jaén. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, encantado de haber tenido acceso a la base secreta. Ha costado el ser de obtener la licencia de entrada, pero lo tienes bien protegido, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que lo tenemos a puntito. Bueno, Paco, vamos a presentar un poco, vamos a darte a conocer a la gente de la base y vamos a decir un poco quién eres y de dónde vienes. Paco es un gran aficionado de los juegos de mesa, los juegos de rol y todo lo que esto rodea, este mundo friki, esta subcultura, estas formas de ocio que tanto nos gustan. Y principalmente lo podemos ver, lo podemos localizar en www.gmsmagazine.com, magazine con Z, por supuesto, que es el portal que controla a nuestro amigo Paco y que nos tiene, pues la verdad, es una maravilla leerlo y verlo, porque nos tiene reseñas de libros, de juegos de mesa, de juegos de cartas, entrevistas, vídeos de cómo abrir algún juego, entrevistas a gente ya grabado con vídeo, un podcast, en fin, tenemos un montón de material. Os insto a todos que visitéis www.gmsmagazine.com y le echéis un vistazo. Paco, cuéntanos un poco, ¿qué es GMS Magazine? ¿Cómo nace esto? La verdad, GMS Magazine nació de mi deseo de obtener juego gratis. ¿Sabes? Eso es sinceramente es el motivo por el que nació. Yo me estaba gastando una cantidad de pasta muy seria en juegos de rol y juegos de mesa, y conocí en una convención a un chico que llevaba un blog y me dice: no, a mí los juegos me los envían gratis porque como publico reseñas, pues me los regalan. Y yo me dije: pero yo soy gilipollas, voy a hacerme un blog. Empecé con la idea de hacerme el blog y era todo pues eso, el obtener los juegos gratis, pero no tenía yo mucha idea de cómo quería yo que se desarrollase la página web. ¿Sabes? Mi pasión son los juegos de rol. Llevo más de 20 años jugando, he leído literalmente cientos de juegos, he jugado miles de horas y me apasionan. Pero me gustan mucho los juegos de mesa, porque hoy en día los juegos de mesa son bastante más entretenidos del horror del Monopoly que solíamos jugar cuando éramos pequeños. Sí, sí. Y me dije, bueno, pues lo voy a mezclar un poco y a ver qué me regalan, ¿sabes? En plan de juegos. Bueno, como algunos ya habrán intuido, que ya habrán deducido, Paco tiene un acento especial, es de la parte más baja de la piel de toro, de Algeciras, aunque, bueno, tu vida ha dado varios tumbos por aquí y para allá, y el caso es que ya desde hace un tiempo ya bastante largo estás allí en Inglaterra, ¿no? Yo llevo en Inglaterra viviendo 15 años, y la página web la empecé hace 3 años y medio, en junio son 4 años, pero yo llevo, viví en Madrid después de irme de Algeciras y luego me vine a Inglaterra a trabajar en animación por ordenador. Uh-huh. Y eso, pues llevo aquí pues una vida, vaya. Uh-huh. Bueno, y cuéntame, ¿qué cositas podemos encontrar en tu portal? La página web tiene básicamente 3 partes. Una es la que es todo material escrito, y en material escrito, que ahí es como se desarrolló al final la página web, hay reseñas de juegos de rol. Me han bendecido los hados con una serie de contribuidores que me tienen la página web llena de material fabuloso, sobre todo Pathfinder. Uh-huh. Hay bastante también de Gumshoe System, para el sistema de Gumshoe para el sendero de rastro de Cthulhu. Uh-huh. Un poco de Traveler. Tengo también contribuidores que me envían información y material, reseñas, etcétera, para juegos de mesa. Uh-huh. Y juegos de cartas. Uh-huh. Pero luego se me quedó un poco corto, quería yo hacer un poco más. ¿Sabes? El problema que tiene el desarrollar una página web, como seguro que tú sabes, es que una vez que te pica el gusanillo, es muy adictivo. Sí. Y luego decidí hacerme un podcast, porque quería hablar con gente. Me interesaba mucho el entrevistar a diseñadores, y el podcast me pareció la opción más fácil para poder hablar con mis ídolos, ¿sabes? Hablar con escritores, Margaret Wise o Tracy Hickman, Robin Laws, gente a la que admiro mucho, y me dije, bueno, a ver si así se dignan en dirigirme la palabra, porque sobre todo también muchos de ellos viven en los Estados Unidos, que sí. Es una tierra lejana. Bueno, hay que decir a todos los oyentes que el portal o la web está totalmente en inglés, o sea que tenéis que tener un control del inglés mínimo para poder disfrutar realmente de la página. Como veis, pues Paco no tiene ningún problema, lleva 15 años hablando inglés y casi ya lo que te cuesta es hablar español, ¿eh? De cuando en cuando se me olvidan las palabras, ¿sabes? Lo único que no se me ha olvidado es como decir palabrotas, porque en el inglés se dicen muy pocas y todavía las suelto en español, pero sí hay palabras que se me olvidan. Lo que sí que tengo en el portal es, la gente se puede ir en la columna de la derecha un poco más para abajo, hay el traductor del Google. Sí. Que automáticamente traduce la página web. Lo que uh-huh. pasa que no sé yo qué es más fácil, si entenderla en inglés o entender la traducción que hace el Google, que también se las trae. Sí, se las trae. Bueno, pues cuéntanos un poco, ya que tenemos la oportunidad de hablar con alguien que pues eso, que está viviendo fuera y que está dentro de la afición, ¿cómo se mueve allí la gente? ¿Cómo se organiza? Lo mejor que pueden, y no especialmente bien, hay que reconocer. Dividamos la afición en 2 partes. Primero, empecemos por la industria. ¿Sabes? La industria rolera, ahora mismo, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, está de pena. Uh-huh. De auténtica pena. Lo cual es irónico y paradójico, porque hay una cantidad de material publicado que es increíble. Y no solamente material, sino material de calidad. ¿Sabes? Hay sí, mucho, sí. mucho escritor y mucho diseñador buenísimo, soltando una cantidad de material salvaje. Pero es extremadamente difícil ganar dinero y ¿sabéis? Poner habichuelas en la mesa a partir de vender juego de rol. Hay pocas compañías que se lo pueden permitir sin tener otro trabajo. Uh-huh. ¿Sabes? Está Cubicle 7 y Pelgrim lo hace. AAA Games está casi. Hay un par de ellas pequeñas. Una compañía, Raging Swan Press, la primera que se me ocurre, que casi puede permitírselo. Uh-huh. Pero hay muy pocas, muy muy pocas. En ese sentido es una cosa extraña, y en los Estados Unidos está sucediendo una cosa muy parecida. A nivel de afición de jugadores hay mucho, y está empezando a haber bastante más, sobre todo porque los juegos de mesa se están popularizando muy rápidamente. Pero es una afición extraña. Sí. ¿Sabes? Se agrupa mucho en sus propios entornos, en sus propios grupos. Y a la hora de colaborar con otra gente es difícil. A pesar de que las distancias son menores que las sí. que pueden ser en España, ¿sabes? El país es bastante más pequeño. Pero el que clubes cooperen entre ellos es raro. Es muy raro. Y luego hay muy pocas ayudas por parte de gobiernos, tanto gobiernos centrales como ayuntamientos. ¿Sabes? Aquí eso de que te den una subvención para poder utilizar algún tipo de propiedad del ayuntamiento para tener tu club y que lo pagues, vamos, eso es rarísimo. Es impensable, ¿no? Bueno, aquí es un poco la tónica, ¿no? Aquí en España prácticamente la afición se reúne en torno a clubs y que generalmente pues tienen que ver con las pequeñas localidades de, pues eso, normalmente alrededor de las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades suele haber más club privado y en los pueblos, digamos, colindantes suele haber más asociaciones culturales. Parece que se vuelcan más las pequeñas poblaciones, ¿no? Los ayuntamientos pequeños que los grandes. Pues aquí eso, por desgracia, no sucede. Los ayuntamientos pequeños, hay que reconocer que el gobierno los tiene bastante apretados y le da muy poco dinero. Y para colmo, que ese es un problema que no sé hasta qué punto lo tendréis en España, aquí llegan los oficiales de seguridad, ¿sabes? Seguridad en el trabajo y te ponen todas las pegas del mundo. Si vas a tener a gente menores de edad, tienes que tener a un padre. Si vas a estar abierto, tienes que tener un segurata. Si vas a tener a alguien, si es una cosa del ayuntamiento, tienes que tener a alguien del ayuntamiento mientras esté el sitio abierto, y a esa persona hay que pagarle, y por supuesto a esa persona tiene que pagarle tú. La última vez que yo organicé un algo, me cobraban 5 libras, que son algo así como 7 u 8 euros por cada hora que quisiera tener abierto el chiringuito. Y a las 10 de la noche se acabó. Claro. ¿Sabes? A las 10 tenemos que todos irnos para casa, que salen los vampiros y nos cazan, como aquel que dice. Pero la gente está más acostumbrada a pagar quizá allí, ¿no? Para este tipo de cosas. Como estarlo. Es decir, lo está. El tema de entradas, o sea, los eventos y. Entrando a los eventos no hay ningún inconveniente, ¿sabes? La gente hace eventos y la gente paga. Yo me voy, dentro de 2 semanas me voy a Edimburgo a una convención que se llama Compulsión, y yo no me lo pienso 2 veces, yo pago, ¿sabes? Sin ningún problema. Pero una cosa es pagar para una convención, que la hago una vez al año, y otra cosa es pagar para poder entrar en mi club cada semana. ¿Sabes? Es difícil. Cierto es que también hay empresas privadas, ¿sabes? Hay pubs a los que no les importa el hospedar juegos. De hecho, nosotros los jueves y los martes nos reunimos en un pub. Claro, es lo que te iba a preguntar, que si no hay esa posibilidad, ¿qué posibilidades son? O sea, ¿realmente dónde es? ¿Si en hogares o eso? O ¿algún tipo de local, como tú estás diciendo, un pub, un bar, un...? Pubs y bares no hay generalmente ningún problema. El único problema que lo tenemos nosotros es que tenemos que mezclarnos con el público. Y si queremos montar una mesa grande, ¿sabes? Para jugar un juego en plan, yo qué sé, Arkham Horror o un Descent. Exactamente, una cosa por el estilo, la gente se mete por medio, es ruidoso, no es el entorno más cómodo. Normalmente solemos reunirnos en casa, ¿sabes? En los hogares. Y de cuando en cuando nos reunimos en una sala de los Boy Scouts que está por aquí cerca, y eso lo hacemos 4 veces al año. Eso te digo, tenemos que acoquinar a 5 libras cada vez que lo hacemos, y a lo tonto entre lo que cuestan los juegos, que al final no me lo regalan, y lo que cuesta entrar se lleva una pasta muy seria. Bueno, y realmente el grupo con los grupos se suelen reunir mucho entre ellos, es decir, son más cerrados que aquí, son más abiertos, ¿cómo lo ves eso? Y luego otra cosa que te quería preguntar es el tema de tiendas, o sea, si realmente las tiendas allí son un centro de juego también, como pasa aquí en España, que muchas tiendas tienen su zona de juego grande para sus clientes, o son más discretas o más privadas. Hay de todo un poco. Los clubes suelen mantenerse consigo mismos. Son amistosos, ¿sabes? En el sentido de que si te encuentras con alguien en una convención de un club, no tienen ningún inconveniente en hablar o en sentarse en la mesa y jugar contigo o enseñarte lo que hacen. Sabes que no hay nada, no hay mal rollo, todo lo contrario. Son gente amistosa y son gente hospitalaria. Pero les gusta organizar las cosas a su modo. Por ejemplo, hay una convención cerca, un par de horas de camino de donde vivo, que se llama Concepción, a principio de año. Esa lo organizan 13 personas, o recaudan algo así como 13.000 libras, que va todo a una organización caritativa. Uh-huh. Sabe que ellos no ganan ni un duro. Uh-huh. Tienen algo así como entre 300 y 400 personas durante el fin de semana. Que es una convención decentita. Sí, sí. Muy cerca, otro club hace otra. Uh-huh. Y no se comunican. Vaya. Exactamente, es una cosa rara, ¿sabes? Es una cosa muy extraña. Es casi como el pueblo de al lado, ¿no? Que se suele decir. O sea, exactamente. Es esa rivalidad del de al lado que a lo mejor con otro de otra localidad no tienen problemas, pero dentro del mismo sector, ¿no? Exactamente, no se comunican, es una cosa extraña, ¿sabes? Y no, a ver, se extiende a prácticamente todo, ¿sabes? Es muy raro que yo le pueda decir a alguien que tiene su propio blog o que tiene su propio forum, sobre todo si son forums y blogs ya establecidos. Uh-huh. Es raro que yo pueda decirle a esta gente, oye, mira, ¿por qué no cooperamos? Cambiamos vínculos, ¿sabes? No, intercambiamos información y material. Mi página web, mi contribuidor, no. Pues vale. Pues bueno, pues tú te lo pierdes, ¿no? Sabes, tú mismo, tío, como somos tantos, encima vamos a separarnos. A ver, así nos va. Hombre, siempre se dice que el carácter español siempre ha sido más abierto, ¿no? Que allí son un poco más cerraditos y tal. Aquí son muy británicos, ¿sabes? Aquí son muy británicos, ¿sabes? Los americanos son bastante más abiertos, vale, pero con diferencias, ¿sabes? Los americanos, con los americanos en ese sentido da gusto hablar. Uh-huh. ¿Y el tema de tiendas qué me dices? El tema de tiendas está de pena. ¿De pena? De bueno. Auténtica pena. Las tiendas, las pocas tiendas que hay están pasando muy, muy canutas. ¿Pero por tema de impuestos o por tema del cambio del mercado, como está pasando con el tema de Internet? O... Principalmente hay dos motivos. Uh-huh. Ellos tienen parte de culpa porque son extremadamente malos, pero malos perros a la hora de hacer marketing en condiciones. Uh-huh. Y luego el mercado internautico les está dañando muchísimo. Uh-huh. ¿Sabes? Aquí, no sé cómo estará el tema en España, pero aquí el jugador medio... Y si esto lo dijese en Inglaterra, me tirarían tomates a la cara. Es un jugador hipócrita. Sí, ¿sabes? Es un jugador bien. Hipócrita que te suelta. Yo me encantan los juegos de mesa y las tiendas son geniales. Pero se van a la tienda a mirar cuánto cuestan los juegos para después comprarlo en Amazon. Exacto. Es que es lo que te iba a decir. Digo, si ya aquí en España se está comprando mucho allí a Reino Unido. O sea, pues imagínate, ¿no? Allí que pues eso, que no hay problemas de idioma, que no hay problemas de costes caros de lo que sería el transporte, deportes, pues bueno, tiene que ser un poco locura, ¿no? Para una tienda física, se lo tiene que montar muy bien para poder salir a flote. Se lo tienen que montar muy bien, pero se lo tienen que montar muy bien a nivel de comunidad, que es lo que no saben hacer. Sí. Aquí las tiendas que están teniendo éxito, uh-huh. ¿sabes? Hay una tienda cerca de un pueblo por aquí, se llama Horsham, uh-huh. que está teniendo mucho éxito. Otra tienda en Londres, que es la tienda de juegos más grande del país, se llama Leisure Games, está sobreviviendo. Una tienda en Cardiff lo está haciendo de coña. Otra tienda en Nottingham lo está haciendo de coña. Son tiendas que se han convertido en comunidades. Ajá. ¿Sabe? Comunidades, no en los que la gente puede comprar juegos, sino en los que sencillamente puedes ir a jugar. Exacto. Sin presiones. Yo creo que ese es el cambio de mercado lógico, ¿no? O sea, hay mucha oferta de juegos, pero poco sitio para jugar realmente fuera del hogar. Hay poco. Y hay poco en donde poder echarle un vistazo al juego para decidir si te gusta o no te gusta. Que esa es otra consideración que... No sé, comprensiblemente el jugador tiene que tener hoy en día, ¿sabes? Que a lo tonto, a 50 o 60 euros en un juego de mesa es mucho dinero, sobre todo si el trabajo está más para allá que para acá. Claro, esto lo hablamos también mucho aquí, siempre sale a debate, ¿no? El tema de las tiendas, porque mucha gente aquí ya está comprando online, pero de una forma brutal, por lo que dices tú, porque las tiendas online, pues aquí, por lo menos en España, pues están haciendo un 10, un 15% de descuento, unas auténticas barbaridades de que las tiendas físicas se echan las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, señores, es que aquí nos están friendo a impuestos, no podemos permitirnos bajar tanto esas ganancias. O sea, al final, de un juego que vendes, ganas muy poco como tienda, ¿no? Hay un porcentaje muy, muy pequeño si empiezas a rebajarte y a darle un 10, un 15. Pero yo creo que es lo que tú dices. Necesitas un sitio para ver el juego y para que alguien que te asesore, que te lo explique, sobre todo si no estás, si no eres más conocedor del medio o más jugón, como decimos aquí, ¿no? Eres un comprador más ocasional o simplemente una persona que quiere comprar juegos de mesa pero no sabe por dónde empezar o lo que sea. Yo creo que son muy necesarias y deberíamos de concienciarnos, yo creo que la afición un poco, ¿no? De intentar, pues eso, salvar la tienda física, apoyarla de alguna forma. No sé si invirtiendo parte del dinero que te gastas en una tienda o teniendo deferencia a la hora de si yo voy a una tienda a jugar, que voy habitualmente o voy una vez al mes o voy las veces que tengas que ir, pues intentar adquirir todos los productos por esa tienda y no... ¿No? Eso hay que hacerlo, y también te digo una cosa, y esa es otra de las cosas que suelo decir que normalmente me mete en follón. Las tiendas también tienen que, ¿cómo decirlo?, desfricarse un poco. Uh-huh. ¿Sabe? Hay dos mercados. Ah, ya sé por dónde van los tiros. Sigue. Hay dos mercados. Uno es el mercado de jugadores que uh-huh. jugamos uh-huh. y vamos a comprar, vamos a comprar y eso es lo que hay. Y conocemos los juegos. Y estamos ya que sabemos las novedades, cuándo, cómo y por qué. Y por qué. Y dónde comprarlo, y no nos hace falta que nos expliquen nada, ¿sabes? Somos los de corazón. Sí. Luego está el jugador casual. Y con el jugador casual, pues quiero decir, el papi que tiene un chiquito de 8 o 10 años y no sabe qué hacer para pasar los fines de semana ahora que no el invierno llega y está lloviendo. Uh-huh. La abuela que tiene que buscarse un juego para el nieto. ¿Sabe? O el amigo de este aficionado de corazón que dices tú, este amigo que realmente dice, va, me compraría algún juego para tener en casa por si acaso. Por si acaso. Esa es la gente que no conoce dónde están los juegos, no uh-huh. saben dónde ir a comprar. Uh-huh. Si encima, y aquí es donde voy a soltar la bomba, se van a una tienda y se encuentran a un tío que apenas si sabe hablar en condiciones a menos que solamente esté hablando de juegos, con una camiseta sudada heavy metal, en plan totalmente friki, que además te mira así un poco mientras está leyendo el cómic, te abre el cómic, que eso me ha pasado a mí en Valencia, que abre el tío el cómic cuando le pregunta, oye, ¿tienes este juego algo de producción española? Uh-huh. Y te mira y dice, pues está todo ahí al final de la tienda, que es que estamos renovando. Uh-huh. Pues mira, yo me cojo mis 50 euros... Claro, y me voy a una tienda en la que el señor me va a decir, ah, mira, sí, te enseño qué tipo está buscando, qué es lo que te gusta, qué es lo que te va. Claro. Eso ya es cada tienda su propia política. Exactamente. Pero eso, las tiendas tienen que ser responsables de eso. No pueden ser los jugadores ni puede ser el público. Eso tienen que ser las tiendas. Y aquí eso sucede muchísimo, pero, uh-huh. pero una harta. Uh-huh. ¿Sabes? Tiendas que son totalmente frikis. Bueno, yo creo que aquí en España es un poco de todo. No te sabría decir. Yo creo que hay un poco de todo. Hay mucho, como dices tú, muy friki. Pero yo creo que también hay muchas muy abiertas, ¿eh? Sí, ¿sabes? Hay de todo, ¿sabes? Que en todas partes cuece navaja. Hay un poco de todo. Pero es para mí es la clave. ¿Sabes? Uh-huh. Una tienda que no da un servicio al cliente, digámoslo, holístico, ¿sabes? Que no solamente le esté dando servicio al cliente jugador. Uh-huh. Le tiene que dar servicio a cualquier cliente y atraer clientes nuevos. Uh-huh. A mí no me sirve, como nos sucedió en una tienda que tuvimos aquí hace 3 años y la tienda cerró en menos de uno. No me sirve el llegar a una tienda, y eso que yo soy jugador, ¿eh? Uh-huh. Llegar a una tienda, verme al dependiente detrás del mostrador pintando un tanque de... Sí, de lo que sea. De Warhammer. Uh-huh. Y le pregunto yo, oye, mira, no tenéis ¿qué juego de mesa tenéis? Ah, pues no sé, se me encoge de hombro y me dice, están allí por esa parte, échale un vistazo. Uh-huh. Sin mirarme a la cara. Claro, no, ¿sabes? está claro. Yo creo que esto también sucede en cualquier campo en que sea de atención al público, ¿no? O sea, si tienes una tienda, tienes una tienda. Te tienes que atener a esa forma de trabajar. Exactamente. Luego, las tiendas tampoco aquí no están aprovechando, al menos al máximo, las redes sociales. Ya. ¿Sabes? Utilizar Twitter hoy en día es obligatorio. Si uh-huh. no estás utilizando Twitter, o sea, tú eres idiota. Ya. Vaya, así de claro. Nada, que además es una herramienta gratuita, quiero decir que no. Exactamente, ¿sabes? Y atrae a mucha gente. Otra cosa, muchas tiendas se quejan mucho. Es que el Amazon se lo está llevando todo. Bueno, tú tienes una página web. Pues sí, la tiene bien la tiene bien llena, bien surtida. Hombre, tengo casi todo. Pues mira, no, casi todo no funciona. Tienes que tenerlo todo. Aquí eso no lo hacen. ¿Sabes? Yo tengo mi tienda local, que son el tío es buena gente, pero buena gente rabiar. Buena gente rabiar. Y le tengo dicho como 50.000 veces que yo, que te metas en Twitter, que parece tonto. Nada. Bueno, pero a él no le dirás quillo. O sí, también. No, como no te he entendido. Que no le dirás quillo, como dices quillo, tal. No, quillo no, le digo otras cosas peores. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Y así como último aspecto ya de esta parte de la entrevista, por así decirlo, ¿qué es lo mejor que encuentras tú de la afición de allí de Inglaterra, o sea, de Reino Unido? ¿Qué es lo que realmente cuando te has topado con ello has dicho, ostras, esto me gusta, esto es diferente a lo que he visto, pero me parece muy positivo o muy interesante incluso que lo puedas aplicar incluso aquí en España, no sé, lo que más te haya impactado positivamente? Las ideas que tienen. A mí me gusta mucho cuando voy a primero son muy hospitalarios cuando los veo en cualquier en cualquier convención son hospitalarios. ¿Sabes? A mí jamás me ha dicho nadie no te sientes a mi mesa. Nunca me ha dicho nadie cuando le pregunto, oye, estoy solo, ¿te importa si me uno y para almorzar contigo? Es que no tengo nadie. No, al contrario, vente para acá. Sin ningún inconveniente, son muy hospitalarios. Y segundo, hay una cantidad de gente que juega a juegos raros y que se hace sus propios juegos muy salvaje. ¿Sabes? Pero mucho, mucho salvaje. Y eso me gusta mucho. Mucha creatividad, quizás. Lo hay. Y gente que no se conforma. Somos aquí poco conformistas. ¿Sabes? Que nos encontramos un juego. Digamos, yo qué sé, La Llamada de Cthulhu. Y nos lo empapamos y lo vemos y decimos, se me queda corto. Sí. ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo hago para que sea más lo que yo necesito? Ya. Y lo cambian todo y se hacen su propio juego de reglas. Sí, lo tunean, ¿no? Un poco. Sí, lo afinan y lo cambian y lo hacen. Y hay muchas veces que lo hacen muy, muy, muy bien. Y da gusto, ¿sabes? Ver ese tipo de cosas da auténtico placer. ¿Y tú que has jugado a rol, notas mucha diferencia entre la forma de jugar, digamos, más española o...? Sí. ¿Sí? Y la de allí, no sé si se meten más en el papel o son más, no sé cómo decirte, más técnicos quizá de ficha, ¿sabes? Son más recatados. Son bastante más tímidos. Por ejemplo, en España nosotros nos podemos jugar y somos sonoros. Sí. por ponerlo de una forma así sutil, somos sonoros. Sobre todo si hay bebidas con gas y todo por medio. Exactamente. Y soltamos cada chorrada que es. Nosotros jugamos para pasárnoslo bien. Sí. Aquí hay que ser un poquito más recatado. ¿Sabes? Eso de jugar un enano escocés que se levanta la falda y cada vez que ve a una tía o a un tío que le mola, irse y jugar esa escena, aquí eso como que no. Vale. Y a eso la hora de interpretar, imagino que también serán, pues eso, más. O interpretan bien o no interpretan, ¿no? Exactamente. Y hay mucho friki que se mete en el juego de una forma esperpéntica. ¿Sabes? Es que los ves de jugar y dicen, ¿qué te da cosa? Tranquilízate, que esto no más que un juego, no te pase. Pues Paco, muy interesante. Ahora vamos a subir un poquito la música. Para separar, y ahora cuando volvamos, lo que quiero es ya que nos entremos en materia, ya nos has puesto un poco al día de cómo es y cómo está el entorno en el que te mueves. Vamos a ofrecerles a los agentes de la base un poquito de lo que va a ser tu labor, tu misión dentro de esta nueva cuarta temporada, renovada totalmente, de la base, pues eso, hablándonos de algo de lo que tú más entiendes. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Pues te puedo hablar de lo que está sucediendo a nivel de la producción autoeditorial. ¿Sabes cómo está Kickstarter? ¿Cómo está cambiando muchísimo el panorama? Madre mía, madre mía. Ahora hablaremos de él. A la orden. Bueno, Paco, cuéntanos, ¿cómo está el tema de la edición propia, el crowdfunding o el Kickstarter? Mejor que nunca. Esa es la frase. Así a lo corto, mejor que nunca. Kickstarter está teniendo un impacto extremo, francamente, verdaderamente extremo. ¿Sabes? Ahí están saliendo juegos que normalmente una empresa es que ni se lo pensaría. Uh-huh. Ni se lo pensaría. Están saliendo auténticas maravillas y están saliendo auténticos bodrios. Uh-huh. Otra cosa que también está pasando muchísimo es que hay bastante más mujeres que se están interesando tanto por el juego en sí, uh-huh, como por la escritura. Hay muchas mujeres que están escribiendo juegos, y además juegos de decir, coño. Uh-huh. Nunca mejor dicho. Sí, pero así, ¿sabes? Sí, que te están sorprendiendo realmente, ¿no? Pero mucho, y además da gusto, ¿sabes? A pesar de que la afición es todavía un poco sexista y tenemos que madurar un poco al respecto de tener a mujeres a nuestro alrededor. Sí, aún nos sorprende, ¿eh? Aún sorprende. Pues, por ejemplo, las últimas jornadas que estuvimos organizando aquí en Sedaví, pues que había un alto porcentaje, o sea, todas las partidas de rol tenían al menos una o dos componentes femeninas, y es que en general sorprendía todavía a día de hoy, ¿no? Sí, eso sorprende y es un cambio bienvenido, ¿sabes? Sí, que por supuesto. Ya iba siendo hora de que tuviésemos un poco más de variedad dentro de la mesa, y no solamente por variedad a nivel del sexo, sino también por variedad a nivel de la perspectiva que las mujeres traen dentro de los juegos, claro, que es muy, muy válida. Claro, claro. Kickstarter tiene muchos detractores, y Kickstarter tiene bastante más benefactores. Uh-huh. Pero hay gente que se está ganando medio sueldo a base de hacer juegos en Kickstarter, y ya te digo, muchos muy buenos están saliendo y merecen la pena. Uh-huh. ¿Sabes? Para mí, que el futuro de los juegos de rol, yo diría que entre el 80 y el 85% de los juegos de rol de aquí a 3 años va a estar todo a nivel de Kickstarter. Hombre, uh-huh, es mucho decir, ¿eh? Estás sorprendiendo, pero las editoriales. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez te apuntas más a... Es que la realidad es esa. La realidad es que cada vez te apuntas más a los crowdfundings. Salen crowdfunding más interesantes, más y ves que es más gente la que se une, con lo cual ves que sube más el propio crowdfunding, y eso también hace efecto llamada para que también te unas, ¿no? A lo mejor siempre te esperas un poco a ver cuántos empiezan a apuntar. Cuando ves que la cosa se está cogiendo un poco es cuando ya te metes, ¿no? Que parece que está más seguro, ¿no? Que vaya a lograr cumplirse. Eso es una, sin lugar a dudas, es una consideración que la gente tiene mucho, mucho en cuenta. La otra cosa es que también la gente está empezando a darse cuenta de que están teniendo mucho éxito. Uh-huh. ¿Sabes? Montague, el tío que escribió Planescape y al que debemos una gran parte de Dragón y Mazmorra tercera edición, uh-huh, ese señor sacó su última oferta, un juego que se llama Numerera. Uh-huh. El tío, me parece a mí que hizo cerca del millón de dólares. Uh-huh. Para sacar un juego de rol, que es una cosa totalmente inaudita. Millón de dólares, madre mía. Exactamente, ahora ha sacado otro, que es Numerera, el videojuego. Uh-huh. Numerera todavía no se ha publicado. Sí, pero hay otro crowdfunding. Ya hay otro crowdfunding en Kickstarter para sacar un videojuego basado en el juego que todavía no se ha publicado. Le queda todavía algo, pues cerca de un mes. Y ya lleva, pues, algo así como $1.5 million. Ostras, impresionante, ¿eh? ¿Sabes? Para sacar, vamos, que mientras estoy hablando lo voy a mirar para decirte la cantidad exacta. Pero lleva una cantidad de dinero extremadamente seria. Uh-huh. Fred Hicks, El tío que sacó el Fate System, el sistema Fate. Correcto. Ese también hizo un Kickstarter hace unos meses. Uh-huh. Y sacó algo así como $400,000. Impresionante, impresionante. Una cosa totalmente increíble. A la gente el Kickstarter le gusta, el crowdfunding le gusta mucho. Tienes una oferta de juegos totalmente diferente. ¿Y si, y si el proceso también está bien hecho, que empiezan a impulsarlo con regalos, con suplementos, con extras, la gente pues se va cada vez apuntando más al carro y la verdad es que acabas adquiriendo un producto por un precio bastante decente en la mayoría de casos y encima con muchos beneficios, más que si lo compras de base en tienda, ¿no? Exactamente. El Torment Tides of Numerera, uh-huh, está ahora mismo en $2,986,161 y le quedan 12 días. Uh-huh. Y o sea, este es el juego de Montecu, que es el videojuego. El tío va a sacarse probablemente $4,000,000, uh-huh, o muy cerquita, uh-huh, en Kickstarter. Eso jamás, jamás, jamás lo habría él podido conseguir de haberse ido a un banco y decirle, oye, que quiero hacer un videojuego a partir del libro que todavía no he terminado. No, no, ni... Es que se ríen los bancos en su cara, vaya. Uh-huh. No, es que es una auténtica exageración. Pero bueno, ¿y no crees que también hay cierto abuso de la plataforma? ¿No crees que quizás hay mucha gente que se está apuntando al carro, incluso, te diría más que autores editoriales? Depende de cómo lo mires. Uh-huh. Para mí el abuso es cuando la gente te promete que va a sacar cierto producto y cuando lo saca no llega a la altura que te habían prometido. Uh-huh. Para mí eso es abusar del producto. A mí todavía no me ha pasado que haya yo pagado por un producto y no me lo hayan enviado. Uh-huh. Eso todavía no ha sucedido. Uh-huh. El que una empresa, y eso es una discusión que he tenido bastantes veces, que una empresa grande, o al menos bien conocida, utilice Kickstarter, depende. Depende mucho. Si es para sacar un juego novedoso, totalmente, ¿sabes?, de experimental. Ajá. Que no saben si la gente va a tener intención de comprarlo o cómo va a funcionar, ¿sabes?, por experimentar. Uh-huh. No tengo ni el más mínimo inconveniente. Uh-huh. Ninguno. Si es para sacar el mismo juego que lleva sacando 15 años, ¿sabes?, si a mí, Mayfair Games, uh-huh, se me viene a Kickstarter para sacar otra versión de Catán, yeah, pues mira, apoyo, pues no. Uh-huh. Sabes que ese juego va a funcionar, sabes que ese juego no vas a tener ningún problema, no hace falta que venga a Kickstarter, no utilice ese dinero. Uh-huh. Pero sí es cierto que muchas empresas lo están utilizando como una herramienta de marketing, de publicidad, no porque necesiten el dinero, sino porque le da una exposición, le da una visibilidad que de otra forma costaría mucho trabajo obtener. Claro, y es gratis. En un inicio la idea del crowdfunding es esa idea un poco más hippie, ¿no?, por así decirlo, del autor, autores que generan un proyecto y que pues es muy difícil llevarlo a cabo por las formas burocráticas normales o por el comercio normal o en fin, se entiende un poco así, y que pues es labor de ellos presentarlo, entre comillas, al pueblo, y que el pueblo, si realmente lo valora como tal, paga. Y además que lo bueno de esto es que tú te apuntas y hasta que no se realiza realmente, hasta que no se consigue el dinero que ellos piden, el mínimo, vamos, que ellos piden, no se te cobra nada, ni que realmente hasta que no se empieza el proceso no lo pagas realmente. Exactamente. Hay una cierta seguridad, ¿sabes?, de que tienes oportunidad, incluso si das el dinero, si decides decir, bueno, voy a pagar $100. Ajá. ¿Sabes? Todavía tienes durante todo el periodo de crowdfunding, que puede ser así como 40 días, una cosa por el estilo. Sí, normalmente son 40 días. Si te quieres retractar, te retractas, y eso es lo que hay, no pasa nada. Uh-huh. ¿Sabes? Que si ves que el juego, que el tío no está mandando las suficientes actualizaciones, o que al final resulta que has oído que lo has visto una beta del juego y no te gusta, pues retracta y se acabó. Uh-huh. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Es una forma de comprar relativamente segura. Ajá. Y a mí eso me gusta bastante. Y aparte la cantidad de cosas extrañas y raras y juegos nuevos diferentes que se ven. Sí, sí. Que de otra forma es que no se habían visto jamás. Ha sido como una, también como una plataforma de experimentación total. Ha sido un pequeño, ¿sí?, laboratorio para muchos autores. Pues eso, que tienen ideas que son un poco locas y que el mero hecho de venderla a una editorial ya es complicado, ¿no? Y ¿sí?, nosotros, pues por lo que sea, entramos en el juego, nos gusta y pues sí, lo intentamos llevar a cabo, ¿no? Exactamente. Yo le di dinero a un chico que está enseñando inglés en Corea. Nada menos. Y el tío se viene con la idea de decir, voy a sacar un juego de rol para enseñar coreano. Idea súper chula. Eres un mago. Uh-huh. Eres un mago, es un juego en plan horror japonesco moderno. Uh-huh. Y eres un mago. La forma de que seas mago y de que aumentes de nivel es que aprendas coreano. Cuanto más coreano sepas, más hechizos puedes lanzar. ¿Cómo sabes si sabes coreano? Utilizas un reconocedor de voz en tu teléfono. Si pronuncias bien condiciones, lanzas el hechizo en condiciones. Madre que mía. ¿Sabes 50 palabras? Pues eres de nivel 3. Que sabes 100 palabras, eres de nivel 5. Es un paso más, ¿no? Siempre decimos que los jugadores de rol tenemos mucha cultura general porque asimilamos mucha información que necesitamos saber para los trasfondos, los personajes, las armas, los lugares, las épocas, los, ¿no? Y pues esto es como un paso más, ¿no? Aún de aprendizaje. Exactamente, pero dime tú, ¿qué editorial tradicional, ya, ¿sabes? De juegos o no juegos, ¿qué editorial se habría aventurado a publicar un juego de ese tipo que es tan extraño, que es una cosa que depende tanto de la tecnología y que depende tanto de que el jugador tenga la poca vergüenza, por decirlo así en plata, de hablarle al teléfono y hablar en un idioma extraño? Eso no lo hace nadie. Sí, sí, sí. Pues nada, sí, un poco para acabar, Paco, porque ya llegamos al final de la sección. Unos consejitos para a la hora de tirarnos a comprar en Kickstarter, a apoyar proyectos. ¿Qué consejos nos darías tú? Primero, habla con los autores. Uh-huh. Primero y principal, si el autor no está en contacto con la gente, ¿sabes? A nivel de actualizaciones, a nivel de Facebook o en Twitter o donde sea. Si el tío sencillamente ha lanzado el proyecto y nadie está hablando del tema, no te molestes. Así de simple, no te molestes. Segundo, vete a los forums, vete, ¿sabes? Si es juego de mesa, a Board Game Geek. Si son juegos de rol, AnyWorld o RPG.net. O sea, vete a ver qué es lo que está diciendo la gente. Y mira, a ver si tienen más, si han hecho más proyectos. Comparar, vamos. Comparar informarte. Y a ver si son gente de seguridad. Eso para empezar. Luego, estúdiate un poco de qué va el juego. ¿Sabes? Y analiza los motivos y las razones por las que te interesa. Exacto. ¿Sabes? Yo he comprado juegos que solamente lo he comprado por ayudar al autor. ¿Sabes? Porque son autores que conozco, son buena gente y por echarles un cable. Sé que nunca voy a jugar, pero me da igual. ¿Sabe? Y luego también yo creo que un consejo sería que si realmente crees en el proyecto, anúncialo, ¿no? Divulgalo. Exactamente, háblalo, anúncialo, chíllalo, díselo a todo el mundo y no te cortes, porque al final si la gente no consigue la cantidad de dinero que necesitan, ni ellos van a producir los juegos ni lo vas a tener tú. Pues Paco, muchas gracias por la sección. Se nos acaba un poco el tiempo, pero un placer escucharte como siempre. Y bueno, que a partir de ahora te vamos a tener una vez al mes aproximadamente en nuestra base secreta a través de nuestra sala de comunicaciones. Y nada, pues un placer, Paco. Muchas gracias, un placer estar aquí y encantado, las veces que haga falta. Pues nos vemos en la próxima, Paco. Un abrazo. Hasta pronto. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, agentes todos. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta charla, esta pequeña charla, coloquio, microsección con Paco Jaén ha sido lo que hoy hemos tenido. Espero que os haya gustado, porque la semana que viene ya nos metemos más en harina y os traemos ya reseñas de nuevo y algo más de información, no en este formato de charla. Pero quería, como os he dicho al principio, quería que conocierais a Paco y sobre todo que os hicierais una pequeña idea de cuál va a ser su, pues eso, su manera de trabajar dentro de la base y qué estilo va a tener a la hora de hacernos las reseñas o de darnos su información. Así que yo creo que vamos a disfrutar con él. Y aunque las siguientes secciones de él, evidentemente, no van a poder ser tan largas porque van a ser reseñas más directas, van a tener la misma calidad. Nos vemos dentro de una semana en la base secreta. Amigos, por favor, mantener vuestros audioreceptores abiertos. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook labasesecreta, mail labasesecreta@gmail.com.